Un niño de 10 años estaba parado enfrente de una tienda de zapatos. Descalzo y apuntando a través de la ventana y temblando de frío. Una señora se acercó a aquel niño y le dijo: "Mi pequeño amigo, ¿qué estás haciendo con tanto interés en esa ventana?" Le estaba pidiendo a Dios que me diera un par de zapatos. Fue la respuesta del niño. La señora lo tomó de la mano y lo llevó adentro de la tienda. Le pidió al empleado que le trajese media docena de calcetines para el niño. Preguntó si podría darle un recipiente con agua y una toalla. El empleado, con prontitud, le trajo lo que pidió. Ella se llevó al niño a la parte trasera de la tienda. Se quitó los guantes, le lavó los pies al niño y lo secó con la toalla. En ese momento, el empleado llegó con los calcetines. La señora le puso un par de calcetines al niño y de igual forma le compró un par de lindos zapatos. Juntó el resto de los calcetines y se los dio al niño. Ella acarició la cabeza al niño y le dijo: "No hay duda, pequeño amigo, de que te sientes más cómodo ahora." Mientras ella daba la vuelta para irse, el niño la alcanzó de la mano y mirándola con lágrimas en los ojos, le dijo: "¿Es usted acaso la esposa de Dios?" La señora respondió: "No, solamente soy una mujer agradecida con lo que Él me ha dado." Queridos amigos, ¿se imaginan qué diferente sería el mundo? Espero que te sea de tu agrado este pequeño pero hermoso artículo. Te invito a compartirlo.